Cordobazo, mayo del 69. Es una radio involucrada en la recuperación de nuestra historia. El coronel retirado Jaime Cecio es el enlace con la brigada de paracaidistas que debe entrar en Córdoba. Onganía quería reprimir de inmediato. Historia de nuestra historia, con Felipe Piña. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la inmigración, con los orígenes del movimiento obrero en Argentina, que fue la huelga de inquilinos de 1907. Vamos a leer lo que escribía Rawson. De aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las más terribles enfermedades, salen esas emanaciones, se incorporan a la atmósfera circunvecina y son conducidas por ella tal vez hasta los lujosos palacios de los ricos. La Guerra del Chaco. Bolivia y Paraguay durante décadas mantuvieron diferencias por los límites de su frontera común. En febrero de 1938, asumió la presidencia Roberto Ortiz, quien decidió organizar, el día de la firma del Tratado Definitivo de Paz, una gran movilización en Plaza de Mayo. Que acompaña vuestra nación en este día glorioso, en sus corazones argentinos. El 3 de noviembre de 1995, dos tambores cargados con trotil estallaron en las instalaciones de fabricaciones militares de Río Tercero. Ana Gritti, recordemos, la única creyente en la causa penal de Río Tercero, también advirtió en su momento la posible conexión entre la explosión del arsenal de Río Tercero y el desvío de armas a Croacia. Toda la documentación figura como que las 238 toneladas de pólvora fueron quemadas en Cerrezuela, cuando en realidad lo que se hacía... El grito de la memoria. El interrogatorio sobre la actividad política, sobre las relaciones que uno tenía. Jorge Paladino es uno de los sobrevivientes de El Olimpo. Era uno metido en un tubo y ahí permanecía la buena de estos dioses. Por eso El Olimpo se llamó así, porque era el reino de los dioses. Nacional es activa en la protección de la memoria, la búsqueda de la justicia y la verdad. Volvemos a la Plaza de Mayo, donde se está llevando a cabo este acto de vigilia organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo bajo el lema 30 años de vida venciendo a la muerte. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo. Este nunca más tiene que durar para toda la vida. ¿Quiénes no dieron la cara todavía? Bueno, no dieron tanto. No, ¿para qué vamos a nombrarlos? Hoy es un día, en realidad es celebración de la memoria. De regocijo porque la memoria está viva. Porque parió vida. Don Ragmar Hagelin. Que me diga si ha visto a mi hermana. Quiero manifestar mis más profundos agradecimientos a todos los que luchando aún contra la adversidad han conseguido estos éxitos. El sufrido y noble pueblo argentino sabrá sobreponerse a tantas tragedias. Todavía el señor presidente tiene mucho que hacer, pero todos los días nos da una satisfacción. Se está trabajando para anular los indultos. Se derogaron obediencia debida y punto final. Pero nosotros, las madres, estamos muy conformes con lo que está haciendo el presidente. Mi madre está desaparecida, ella desapareció en julio del año 78, ya que nunca me pude presentar a un juez que en la Argentina me quiera oír. Voy a ir a denunciarlo a un juez español, fundamentándolo en que mi madre tenía ascendencia española. Cuando llegué allá, me di cuenta que el hecho de que mi madre tuviera ascendencia española no era un dato fundamental para el juzgado. Entonces me di cuenta que estábamos ante un juicio que podía tener la magnitud de aquellos tribunales emblemáticos como el Tribunal de Núremberg. Hay que mantener en su obstinado presente con toda su sangre y su ignominia algo que se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido. Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están, pero que tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad, que hoy se pretende escamotear. Julio Cortázar, enero del 81. Por la memoria y la justicia. Del horror a la esperanza.